Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena Ser. Pilar Díaz de Aguilar. ¿Qué tal? Buenos días. Termina la que es probablemente una de las peores semanas para el Partido Socialista y lo hace con una imagen que pasa ya a la historia de este partido. La UCO entrando en la sede de Ferraz para clonar el correo electrónico de Santos Cerdán. La Guardia Civil también ha visitado el Ministerio de Transportes para copiar el email que tuvo Ábalos el tiempo que estuvo al frente de la cartera, la sede de Adif y la de la Dirección General de Carreteras para buscar información sobre las supuestas mordidas a cambio de 11 adjudicaciones de obra pública. Lo ha hecho por orden del juez del Tribunal Supremo que está investigando la trama Coldo. Enseguida lo detallamos, pero antes... Fuera de España, los ataques cruzados entre Israel e Irán cumplen una semana. Tel Aviv ha bombardeado esta madrugada las infraestructuras de almacenamiento de misiles de Teherán. En las últimas horas, según la prensa local, ha provocado dos muertos, uno de ellos un joven de 16 años, y lo ha hecho después de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde el embajador israelí ha asegurado... We will not stop. Not until Iran's nuclear threat... que no va a parar hasta desarmar a Irán por parte de Teherán. Iran has exercised its inherent right to self-defense. Han respondido que seguirán ejerciendo lo que han llamado su derecho a la autodefensa. De hecho, esta noche ha provocado más de 40 heridos en el norte de Israel. Este viernes Teherán se ha reunido con Alemania, Francia y Reino Unido y se ha abierto a negociar sobre su programa nuclear. Y esta madrugada también han llegado a la base de Torrejón de Ardoz en Madrid los primeros españoles evacuados de Irán e Israel tras la escalada del conflicto. Añadimos a la portada el tiempo para este sábado, en el que en este primer fin de semana de verano el calor no da tregua. María Ibáñez, buenos días. Buenos días. Tres comunidades tendrán aviso naranja desde el mediodía por temperaturas de hasta 40 grados. Son Cataluña, Aragón y Andalucía. En el resto las máximas serán muy elevadas. Ya los termómetros se han vestido de verano y nos van a obligar a buscar la sombra, el abanico y a no separarnos de la botella de agua si quieren disfrutar del sábado en la calle. En toda la península no se bajarán de los 30 grados en las horas centrales del día. El contraste estará en el norte, el litoral gallego y el cantábrico, donde no se superarán los 22 grados. En los archipiélagos las máximas rondarán los 23 y 26. En cuanto al cielo, estará despejado a lo largo de la tarde. Se formarán nubes en el interior peninsular con posibilidad de lluvia con tormentas en Soria, Guadalajara y Teruel. También puede caer alguna gota en Almería y en Albacete. Es sábado, es 21 de junio y así empieza este Matinal Ser con David Nieto y Lucas Lourido en la técnica y Javier Díaz en la producción. Comenzamos. Matinal Cadena Ser. Alrededor de una hora y media es el tiempo que ha estado la UCO en Ferraz para copiar el correo corporativo del exsecretario de Organización Socialista. 90 minutos por orden del juez para tratar de conseguir información sobre el caso Coldo, sobre los supuestos amaños de contratos de obra pública. Algo similar ha hecho la Guardia Civil en la sede del Ministerio de Transportes con el correo de Ábalos y en las sedes de Adif y de la Dirección General de Carreteras. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. Una orden del magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, desencadenó la entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz, donde acudieron agentes con el mandato de clonar la cuenta de correo corporativa de Santos Cerdán. La razón, que él se la facilitó a Coldo García para tratar determinados asuntos que ahora podrían ser pruebas de la supuesta trama corrupta. Mientras los agentes dedicaban a la gestión algo más de dos horas, otro equipo de la Guardia Civil hacía lo mismo en el Ministerio de Transportes, donde clonaron la cuenta que usaba Ábalos como ministro. También se personaron miembros de la UCO ayer en Adif y en la Dirección General de Carreteras. Se trataba aquí de llevarse en total 11 expedientes de otros tantos contratos bajo sospecha de amaños de la trama. Esta ha sido la fotografía con la que el PSOE acaba su semana. La que viene, en algo menos de 48 horas, será la de la declaración de Ábalos y Coldo en el Supremo. Cerdán lo hará una semana después. Estaba previsto que fuera este miércoles, pero su abogado ha pedido aplazarla. El exsecretario de Organización declarará ya imputado formalmente. El juez del Alto Tribunal ha pedido un primer informe sobre su patrimonio ante la sospecha de que hubo enriquecimiento ilícito. Isabel. El juez Leopoldo Puente le ha dado 5 días más de margen a Santos Cerdán para que prepare su defensa de cara a esa declaración, que ya no será voluntaria sino preceptiva. Le cita como imputado porque ha dejado de ser aforado y será el 30 de junio. El magistrado ha pedido además a la UCO que aporte copia de esa escritura que encontraron en los registros y que sitúa a Cerdán como propietario del 45% de una constructora en el corazón de la supuesta trama corrupta. Su defensa había pedido este papel para cotejarlo en la notaría correspondiente y el juez le contesta que mal cotejo tiene porque se trata de un documento privado. Aún así, pide a la Guardia Civil que lo aporte antes de la declaración para que pueda verlo. Más tardará en llegar al Supremo la averiguación patrimonial sobre Cerdán que también ha encargado el magistrado. Quiere todos sus movimientos económicos y financieros de los últimos 10 años. El Supremo también ha pedido la imputación de la expresidenta de Adif, de Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, por su presunta implicación en el amaño de obras públicas a cambio de mordidas. Para el juez que instruye el caso hay indicios consistentes, informa Pedro Jiménez. El Supremo abre en canal la investigación sobre el presunto amaño de obra pública, requiere 11 expedientes de contratos públicos en Adif y Carreteras y ve indicios de delito contra sus antiguos responsables. Leopoldo Puente amplía el foco delictivo sobre la expresidenta del gestor ferroviario, Isabel Pardo de Vera, y sobre el exdirector de Carreteras, Javier Herrero. Los envía a la Audiencia Nacional, donde Pardo de Vera ya estaba investigada por enchufar a exparejas de Ábalos, para que se investigue ahora allí también esta nueva línea de investigación. Puente considera que hay indicios consistentes de que ambos maniobraron para que esas adjudicaciones llegaran a buen puerto. Junto a los cargos públicos que adjudicaron las obras, Puente llama a declarar entre el 4 y el 7 de julio también a los corruptores, 5 directivos y exdirectivos de empresas adjudicatarias, incluida Acciona, que supuestamente pagaron mordidas a la trama. El juez pide también los movimientos bancarios de estas empresas. A la pata judicial le sumamos la política porque, como decíamos, no ha sido una semana fácil para el Partido Socialista. Sin embargo, desde el PSOE aseguran que están tranquilos e insisten en que están dispuestos a colaborar. Creen que la entrada de la Guardia Civil en su sede forma parte de la normalidad de la instrucción. Ana Fernández Vila. ¿Qué tal? Buenos días. El PSOE trata de digerir este nuevo golpe, agarrándose al hecho de que no se trata de un registro, insisten, sino de un requerimiento para clonar el correo electrónico de Santos Cerdán. Un paso normal en el procedimiento judicial, decía la dirigente Emma López. Comprendemos que todo este procedimiento judicial seguirá su trámite y esto forma parte de ese trámite, de esa normalidad dentro de la instrucción del procedimiento. El PSOE se esfuerza por demostrar que su colaboración con la justicia es máxima. Aseguran que son los primeros que quieren que se llegue cuanto antes a la verdad, lo decía la vicepresidenta Montero. Creo que lo importante es que la justicia actúe y actúe con celeridad, que puedan tomar declaración, que puedan practicar las diligencias, las pruebas que estimen convenientes para llegar hasta la verdad. Pero mientras en público minimizan lo ocurrido, en privado nadie esconde el estupor que les genera la imagen de ayer. Reconoce a la SER un dirigente que todo suma en el clima de incertidumbre que se ha apoderado del partido por no saber qué más va a salir a la luz. Los socialistas enmarcan dentro de la normalidad el trámite de la UCO entrando en Ferraz, como enmarcan también dentro de lo normal la reunión de este viernes de 3 horas entre Pedro Sánchez y Salvador Illa. Un encuentro que ha levantado sospechas porque no estaba programado en la agenda, pero que según el gobierno se engloba en la ronda de contactos de Sánchez con los líderes autonómicos socialistas. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Salvador Illa, nadie lo niega en el PSOE, es uno de los dirigentes a los que Sánchez escucha con más interés y atención, una persona de su máxima confianza, y así es como justifican la pertinencia de la reunión que este viernes mantenían ambos en la Moncloa. Lo raro sería no hacerlo, dicen, para intentar trasladar una sensación de cierta normalidad. En el equipo de Sánchez aseguran que tras la ronda con los socios se está celebrando otra serie de encuentros y conversaciones con miembros destacados del partido para abordar la salida a la crisis interna que le ha abierto el caso de Santos Cerdán. En las filas socialistas están a la espera de decisiones por parte de su secretario general, pero a pesar de la expectación que generaba ese encuentro, en el gobierno niegan que el presidente contemple ni un adelanto electoral y tampoco en este momento una crisis de gobierno. Desmienten también que la conversación con el presidente de la Generalitat tuviese ninguna clave sucesoria. Cerdán ha ido este viernes al Congreso para presentar su declaración final de bienes. Una vez allí, ha solicitado la indemnización para los exdiputados, una especie de paro que en su caso será de unos 19.000 euros. El PP ha pedido a la presidenta de la Cámara que paralice ese cobro. Núñez Feijóo también ha vuelto a exigir al Gobierno, con mucha pena, según ha dicho, que convoque elecciones ante la que es para los populares la trama de corrupción más grave de la historia de España. David Junquera. Feijóo le recomienda a Sánchez que olvide lo de la auditoría, que ya se encarga la UCO. Presidente del Gobierno no sale de la Moncloa y la Guardia Civil entra en la sede del Partido Socialista. La auditoría que se comprometió el señor Sánchez a hacer ya se la está haciendo el Tribunal Supremo y la Guardia Civil. Cualquiera diría que está disfrutando, pero el líder del PP asegura que lo pasa mal con todo esto. Les aseguro que me da pena, pero tengo que decirlo, creo que España no merece vivir en una redada permanente y televisada. Por eso sentencia el jefe de la oposición que la única decisión que debe de salir hoy mejor que mañana del búnker de la Moncloa es la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales para que los españoles decidan el futuro de España. Por cierto, que el Partido Popular va a registrar un escrito dirigido a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol, para que paralice el pago solicitado por Santos Cerdán en su calidad de exdiputado en el mismo día en el que se ha formalizado su imputación por corrupción. Dicen en el PP que la ciudadanía no entendería que tras cobrar mordidas por contratos públicos saliera más dinero de todos los españoles rumbo a la cuenta corriente del ex número 2 de Pedro Sánchez. Y los socios de coalición, mientras, guardan silencio tras la entrada de la UCO y después de una semana muy tensa en la que el PSOE ha tratado de mediar y calmar las aguas con encuentros en la Moncloa. Josué Coello. ¿Qué tal? Buenos días. El silencio ha sido protagonista entre los socios del gobierno tras la entrada de la UCO en la sede del PSOE. No hubo ninguna valoración ni oficial ni extraoficial por parte del socio de coalición. A pesar de que en los últimos días Sumar ha elevado el tono contra el PSOE, ha habido silencio al preguntar por una foto que incomoda pero que no valoran. Tan solo Enrique Santiago, antes de la entrada de la UCO en Ferraz, recordaba que tienen que poner en marcha medidas de regeneración. La continuidad y la estabilidad de la legislatura depende en primer lugar de un paquete serio y contundente de medidas contra la corrupción. Izquierda Unida ya ha presentado un importante catálogo de medidas. Desde el grupo parlamentario estamos trabajando para que se lleven adelante, pero también es evidente que esto no basta. También antes de la actuación de la Guardia Civil, el portavoz de Podemos calificó de estado de shock la situación en el PSOE. Que el Partido Socialista está atrincherado en la Moncloa y está en estado de shock. Este gobierno está absolutamente en la UCI. Podemos, que por cierto hoy celebra un Consejo Ciudadano extraordinario y en el que, según fuentes de la formación, abordarán el caso Cerdán. Bueno, pues desde el PSOE transmiten tranquilidad, desde el PP se frotan las manos y los socios de coalición, mientras, se mantienen en silencio. Callan como no lo ha hecho la Iglesia, a pesar de que hasta ahora siempre se había mantenido al margen. La Conferencia Episcopal ha pedido elecciones anticipadas. Le ha respondido Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, para lamentar, eso ha dicho, que se haya apartado de la neutralidad política. Información de Laura Gutiérrez. El gobierno acusa a los obispos de actuar en comunión con la derecha y la ultraderecha, de reproducir sus principales argumentos de estos días y de alejarse del respeto institucional. El ministro Félix Bolaños, que firma la carta remitida a la Conferencia Episcopal, les recuerda que nunca se pronunciaron con los casos de corrupción del PP. Sí, en esta ocasión, la primera vez en democracia, que los obispos piden un adelanto electoral. César García Magán, portavoz de la Conferencia Episcopal. El elemento princeps principal, ¿no?, en una democracia son la que tengan la voz los ciudadanos, ¿no? El bien común y lo que conviene a España y a la sociedad española, pues por encima de intereses de partidos que siempre pues pueden ser más de vuelo raso, no tanto de altura de miras. Apela incluso García Magán al papel que la Constitución otorga al rey y advierte de que los casos de corrupción son una entrada peligrosa a los regímenes autoritarios. Esto que escuchamos es el sonido de esta noche en Irán, donde una nueva oleada de ataques israelíes ha matado al menos 2 personas en el centro del país, según la prensa local, una de ellas un menor de 16 años. Lo adelantábamos en portada, ha vuelto a ser una noche de ataques cruzados. En Haifa, en el norte de Israel, hay más de 40 heridos por el impacto de 3 misiles iraníes. Ambos países han asegurado en el Consejo de Seguridad de la ONU de esta noche que por el momento no van a cesar sus ataques. Desde Jerusalén informa Nuria Garrido. Nuria, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un total de 5 misiles balísticos lanzados desde Irán han llegado esta madrugada al centro de Israel, donde han sonado las alarmas antiaéreas y también algunas explosiones. El ejército ha interceptado todos los proyectiles sin que se hayan registrado incidentes importantes, más allá de un pequeño incendio en el tejado de un edificio en el centro de Israel que ya han dado por controlado. Estos ataques iraníes llegaron después de que durante la tarde de ayer también lanzaran más de 20 de misiles, algunos de los cuales, como explicaba, sí burlaron las defensas, golpeando de nuevo la ciudad sureña de Beersheba y Haifa, donde se registraron decenas de heridos. Aquí en Jerusalén, donde yo me encuentro, en estos 8 días de fuego cruzado no se ha producido ningún impacto, aunque ayer por la tarde también se escucharon las intercepciones. Por su parte, Israel esta madrugada aseguró que en sus ataques ha matado a otro alto cargo de la Guardia Revolucionaria iraní. Y pese a que Israel está ahora mismo inmerso en este nuevo conflicto con Irán, sus ataques contra la devastada franja de Gaza no han cesado, sino que más bien se han intensificado. En las últimas horas, el fuego israelí ha matado a decenas de personas en Ciudad de Gaza. Gracias, Nuria. Gracias. Esta es la situación sobre el terreno. La parte diplomática avanza con lentitud. El ministro de Exteriores iraní ha asegurado que está dispuesto a que haya una mayor diplomacia con Estados Unidos si pone fin a la guerra de Israel contra su país y Netanyahu rinde cuentas por sus crímenes. Es lo que ha dicho literalmente después de reunirse en Ginebra con varios países de la Unión Europea. Victoria García. Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y Reino Unido y la jefa de la diplomacia europea han estado reunidos en Ginebra con el ministro de Asuntos Exteriores iraní y sobre la mesa las cosas claras, como ha dicho Macron, la oferta es lo mejor que va a obtener Irán para acabar con esto. De fondo, que incluye... Tiene que abrir su programa nuclear a auditorías de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, tiene que poner fin a la financiación de los grupos insurgentes terroristas de la región. Pero mientras negociaban en Ginebra, en Nueva York, había un Consejo de Seguridad donde Irán pedía amparo internacional ante la agresión de Israel y el secretario general de la ONU le responsabiliza en parte de haber llegado hasta aquí. Irán ha repetidamente stated that it is not seeking nuclear weapons. Europa le pide a Irán que negocie con Estados Unidos sobre su programa nuclear, Irán le pide a Israel que cese sus ataques y la Casa Blanca, que se ha dado 2 semanas para decidir si ataca o no Teherán, asegura que es difícil hacer que el que es el bando ganador para él, es decir, Israel, frene su ofensiva. También ha aprovechado para criticar los esfuerzos diplomáticos de Bruselas, porque según Trump, Teherán no quiere hablar con Europa, sino con Estados Unidos. Otro de sus objetivos ha sido, por primera vez en público, nuestro país. En este caso, por la negativa de Sánchez a subir el gasto en defensa hasta el 5%, tal y como ha exigido la OTAN. Para el presidente republicano, España es un país famoso por su poca contribución. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Primera vez que Donald Trump critica en público directamente al gobierno español. Le han preguntado por la cuestión del 5% al salir de su avión presidencial rumbo a su club de golf de Nueva Jersey y ha denunciado que España es famosa por pagar poco y que debe aportar lo mismo que los demás. NATO's gonna have to deal with Spain. Spain's been a very low payer. They were always a very low payer. La OTAN tendrá que lidiar con España. España ha sido un país que siempre ha pagado muy poco. O eran buenos negociadores o simplemente no estaban haciendo lo correcto. Ya ha subrayado la idea de que España ha sido notoria por ser de los que menos paga. Spain has been notorious for low pay. Así que el presidente Trump se mantiene firme con los objetivos que exige para la OTAN a solo 4 días de viajar hacia La Haya. Insiste en que todos los miembros deben llegar a este nivel de gasto, excepto, eso sí, Estados Unidos, porque asegura que Washington ha aportado demasiado ya en estos últimos años. Y sobre la guerra en la Franja de Gaza, que continúa, de hecho en las últimas horas Israel ha matado a más de 80 palestinos, la Unión Europea considera, después de más de 50.000 muertos, que hay indicios de incumplimiento de los compromisos de respeto a los derechos humanos. Indicios. Es la conclusión del informe sobre la revisión del acuerdo comercial entre Bruselas y Tel Aviv, que la alta representante presentará el lunes a los ministros de Exteriores después de que 17 países lo pidieran. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Las conclusiones hablan de indicios de incumplimiento, en concreto del artículo 2 de ese acuerdo, que habla de compromisos en materia de derechos humanos. No obstante, que el equipo de Kallas haya encontrado esos indicios no supone la suspensión automática parcial o total del acuerdo. Es algo que fuentes comunitarias siempre han considerado muy improbable, algo que primero tendrían que discutir los ministros de Exteriores este lunes y que luego podrían abordar los 27 en la cumbre de líderes que se celebra a finales de la semana que viene en Bruselas. Uno de los puntos a debatir es precisamente la situación en Oriente Medio. Pero servirá en cualquier caso para presionar a Israel, un mensaje al gobierno de Netanyahu, como vienen pidiendo cada vez más países, una petición, la de revisar este acuerdo que primero pidieron casi en solitario España e Irlanda, pero que cuenta ya con el apoyo de 17 de los 27 Estados miembros. 7 y 20, 6 y 20 en Canarias. ¿Listo para decir sí? Yes. Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es. Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios. Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía. Matinal Cadena Ser. Pilar Díaz de Aguilar. Este año me voy a Japón 10 días y como me ha costado mi dinerillo para compensar, el resto del verano me iré al pueblo. Yo creo que seguramente sale mejor si lo miras con tiempo, pero... Estas vacaciones de verano hay que preparar el bolsillo, aunque eso, como escuchamos, no ha frenado las ganas de los españoles de viajar. Más de 9 de cada 10 personas planea irse o por España o fuera de nuestro país. Algunos lo harán financiándolas, otros viajando menos días o viajando a destinos menos habituales. Nos lo cuenta Estefanía Salvatierra. Este año las vacaciones vienen con etiqueta premium. Serán las más caras hasta el momento. De media nos gastaremos 739 euros por persona, un 9% más que el año pasado y un 30% más que en 2021. Serán los mayores de 65 años los que cuenten con más presupuesto, casi 1.000 euros. Y la mitad de quienes tienen entre 18 y 34 años optarán por financiar sus vacaciones. El precio determina el destino, así que los viajes nacionales y la opción de coche siguen dominando. Marcos Franco, del Observatorio Nacional de Turismo Emisor. ¿Dónde se van a ir los españoles de vacaciones este verano? Pues si vemos también, un 61% va a escoger un destino nacional, mientras que un 39% lo va a hacer a un destino internacional. Un tercio de los españoles disfrutará de una semana de vacaciones y un 9% de privilegiados alargarán este periodo 15 días. 3 de cada 4 viajeros contratarán alojamiento y un 22% se instalará en casa de un familiar o amigo. Y antes de irnos a los deportes, es un apunte económico más. La firma de hipotecas ha crecido un 14%. Es el mejor mes de abril desde hace 15 años. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el mercado inmobiliario no para y suma un mes más en positivo. Al repunte de las compraventas que hemos conocido esta semana se añade la subida del 14,4% en la firma de hipotecas. En abril se firmaron 39.176 títulos y eso a pesar de que el efecto Semana Santa ha relajado algo ese dato después de que viniéramos de un mes de marzo en el que los títulos hipotecarios se desbocaron más de un 40%. Un bombeo de crédito que se explica en parte por la bajada de los tipos de interés que ha provocado también que la mayoría de las hipotecas, el 67%, se haya firmado a tipo fijo. Ese es el porcentaje más alto desde enero de 2023, justo cuando el efecto contrario, el de la subida de los tipos, comenzaba a trasladarse al Euribor. La subida en algunas comunidades es espectacular. En Navarra, por ejemplo, la firma de hipotecas se ha desbocado un 61% y La Rioja es la región que registra registra un mayor ascenso con una subida del 85% respecto al año pasado. En Matinal, los deportes. Pues vamos con la información del deporte, pendientes del Mundial de Clubes. Hemos tenido en las últimas horas el Bayern 2, Boca Juniors 1, Benfica 6, Auckland City 0, Chelsea 1, Flamengo 3, Los Ángeles 0, Esperance de Túnez 1. Esto, como decimos, son los partidos de las últimas horas. En las próximas tenemos 4 partidos más del Mundial. Mauro Jiménez, ¿qué tal? Buenos días. Así es, buenos días. La jornada hoy del Mundial comenzará con un Mamelodi Borussia Dortmund a las 6 de la tarde. Además, completando el grupo F, a las 12 de la noche tendrá lugar el Fluminense Ulsan. Y del grupo E tendremos a las 9 un Inter Urawa Red Diamonds. También un River Plate Rayados de Monterrey a las 3 de la madrugada con duelo entre Ramos, que marcó en su último partido ante el Inter, y Mastantuano, nuevo jugador del Real Madrid. Hilando con el Real Madrid, mañana domingo a las 9 de la noche tendrá su segundo enfrentamiento del Mundial ante el Pachuca. El conjunto blanco llegará tras su amargo debut con el empate a 1 frente al Al Hilal. Además, el Atlético de Madrid se jugará la clasificación a octavos el lunes a las 9 de la noche en la última jornada contra el Botafogo en California. Los de Simeone necesitarán ganar por al menos 3 goles de diferencia. Aunque todas las miradas del fútbol español estarán hoy puestas en el Oviedo Mirandés de las 9 de la noche. El partido de vuelta de la final del playoff de ascenso a la primera división que se jugará en el Carlos Tartiere tras el 1-0 a favor del Mirandés en la ida. Un encuentro que será histórico pase lo que pase, ya que el Oviedo lleva sin estar en primera desde hace 24 años y el Mirandés nunca lo ha estado. Paunovic, entrenador del Oviedo, y Listi, entrenador del Mirandés, han hablado en la previa. Es un partido como una final de la Champions, ¿no? Que sabes que se juega o se puede jugar pocas veces en la vida, ¿no? Ver que esto se consigue, pues sería cumplir un objetivo. Con mucha normalidad a la semana, ¿qué es lo que hay que hacer? Y al final, el tema de nosotros no tener presión, pues ese plus lo tenemos que intentar aprovechar, y el equipo, la verdad, que está espectacular a nivel anímico. A la misma hora, a las 9, también jugará la España Sub-21 de Santi Denia en los cuartos de final del Europeo de la categoría frente a Inglaterra. Fuera del fútbol, Alcaraz y Bautista jugarán las semifinales de Queens a las 3:30 en un duelo de españoles que colocará a uno de ellos en la final. Y en el baloncesto, ayer el Real Madrid se llevó el primer partido de la final de la Liga Endesa ante el Valencia Basket por 89-75. Gran partido de Andrés Feliz, que fue elogiado por su entrenador Chus Mateo tras el partido. Y dentro del vestuario nunca ha habido ninguna duda con él. Entonces, bueno, yo me alegro por él, porque realmente está demostrando lo buen jugador que es, lo líder que es, lo buen compañero que es, y que en momentos importantes, como es una final de Liga Endesa, es capaz de hacer un partido como el que ha hecho hoy. Por último, en el motor destaca el Gran Premio de Italia de MotoGP. La carrera al sprint será a las 3 de la tarde con Márquez favorito, liderando el Mundial. Gracias, Mauro. Y antes de irnos, hablamos de cómo la IA ha llegado a todos lados, incluso a las carreteras españolas, con una nueva asistente. Nos lo cuenta María Manjabacas. Se llama María, tiene inteligencia artificial y es la asistente virtual para resolver cualquier duda sobre los trámites con la DGT. Es rápida, es accesible y es eficiente y contesta por escrito al momento, de forma precisa. Combina un modelo avanzado de lenguaje con una base de documentos oficiales, con lo que hace que sea una guía muy útil para resolver trámites como la renovación del carnet de conducir, el pago de multas o la matriculación de vehículos, sin depender, por ejemplo, de menús o búsquedas tradicionales en las que se van mucho tiempo. Al asistente o a María la pueden encontrar si se meten en la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico. ¿Dónde está? ¿Cómo va? Hace mucho que no peleamos, peleamos. Hoy nos vamos con De La Fuente porque ha llenado este viernes el Metropolitano con 70.000 personas alrededor de un escenario que simulaba un patio granadino. Y así nos vamos, se quedan con el Cine Láser, con Pepa Blanes. La información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino y en todo momento en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz sábado. Matinal Cadena Ser, Pilar Díaz de Aguilar. ¿Sabes que Láser también está en TikTok? Búscanos como Láser y únete a nuestra comunidad. No nos verás bailar, pero descubrirás el lado más divertido de la radio. ¡Acción! Esta semana en el Cine Láser tenemos de todo. Esto no lo hace una hélice, ni un arrecife de coral, ni ningún Jack el Destripador, sino un tiburón. Celebramos los 50 años de Tiburón, volvemos a los zombies con Danny Boyle y la que está muy viva es Pamela Anderson. Chicas, nuestro show es mítico. Hablamos con la actriz de su gran regreso al cine indie, comentamos los estrenos y también las últimas series. ¿De dónde vas a sacar el dinero? El sábado a las 4 de la tarde, sobremesa de cine en la cadena SER. La cadena SER presenta...